encontrar para olvidarte de mi cariño. Y tratarás de engañarme como si yo fuera un niño. Sé que me vas a dejar para olvidarte de mi cariño. Y tratarás de engañarme como si yo fuera un niño. Sé que te marchas muy lejos con alguien que tú no quieres. Vas a marchitar tu vida, pero tú así lo prefieres. Sé que te marchas muy lejos con alguien que tú no quieres. Vas a marchitar tu vida, pero tú así lo prefieres. Si tú te vas de mi lado, yo sé que voy a sufrir. Si tú viviendo con otro, jamás podrás ser feliz. De mi lado yo sé que voy a sufrir. Si tú viviendo con otro jamás podrás ser feliz. Sabes una cosa, te voy a desear mucha suerte. Que la disfrutes muy bien, porque sé que te pasará lo contrario con aquel hombre que llevas a tu lado. Te deseo mucha suerte y la vas a arrepentida de mí te vas a acordar. Te deseo mucha suerte, la vas a necesitar. Cuando estés arrepentida de mí te